Las 10 de la mañana y 37 minutos, y a estas horas tempranas de la mañana, cuando habitualmente nos tomamos el café con leche o el zumo o las tostaditas, pues nosotros les sugerimos tomarnos un buen plato, una buena receta de una sugerencia de la cocina indio-nepalí. Vamos a descubrir muchísimas cosas de esta cultura porque tenemos ya con nosotros a Toya Natkandel, que es el propietario del restaurante Katmandú, que nos va a sugerir muchos y diferentes platos por si deseamos probar y deseamos también sugerirlos para estas fechas. Muy buenos días, Toya, bienvenido a nuestro programa y bueno, vamos a descubrir muchas cosas de esta cocina indio-nepalí. Bienvenido a Día a Día. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estaba esperando para contar unas cosas de nuestra cocina, nuestra comida y sobre el restaurante Katmandú. Muy bien, estupendo. Que está en Calle Canarias, número 28, Ibiza. Muy bien, perfecto. Pues en estas fechas, ¿por qué no descubrir la cocina indio-nepalí y probar? Solamente hay que... ¿Es fácil de cocinar o es un poco complicado? Porque claro, en estas fechas lo que queremos, lo que deseamos es una cocina más elaborada, una cocina diferente, una cocina sí. Pues que nos pueda, no sé, distinguir de la cocina que hacemos habitualmente, ¿no? Y podemos quizá optar por la cocina indio-nepalí, ¿por qué no? Sorprender a nuestros comensales, a nuestros invitados con un plato de esta cocina, de esta cultura, ¿no? ¿Qué es lo que destaca de su cocina, de su cultura? Bien, nuestra cocina cocina indio. Somos nepalí, lo hacemos nosotros, entonces decimos restaurante nepalí indio. Uh-huh. Comida es difícil para hacer, es muy elaborado, platos, pero para nosotros, como cada día lo hacemos, no es difícil. Para la gente de aquí, sí es difícil. Ya, es difícil. Para ustedes es muy sencillo. ¿En qué se basa la cocina nepalí, indio-nepalí? ¿En qué se basa? ¿Carne, más pescado, verduras? Nosotros, sobre religión, porque nuestra comida más está conectada con religión también. Uh-huh. Entonces, mucha gente de allá, digamos, Nepal, India, más prefieren verduras, ¿vale? Y una cocina más vegetariana, digamos. Sí, cocina más vegetariana, sí. Cuando hablamos de Europa, entonces tenemos que... Allá también usan carnes, no es que no usan, pero menos pescado, menos, por ejemplo, seguramente tierno. Allá usan más cabras, ¿vale? Uh-huh. Ternera, cero, más o menos cero, porque está conectado más con religión. Y aquí en nuestro restaurante sí que adoptamos con... gambas, carnes y verduras. Muy bien. Pescado también tenemos, pero no suele pedir muchos estos platos. ¿Pasta? ¿Utilizan ustedes algún tipo de pasta? Pasta realmente no. No. En nuestra cocina no tenemos y allá tampoco tanto están acostumbrados de pasta. En casa, si lo hago yo, y lo hago. Pero habitualmente no es, digamos, lo típico de la cocina, de la base de la cocina indio-nepalí, no es, digamos, la pasta. No utilizan como base la pasta. Vamos más de curry. Nosotros somos de curry, ya vivimos con curry, arroz y pan. Nuestra cocina funciona, el concepto siempre es base de curry que tendráis, y pan y arroz. Y arroz. Ajá. Eso. La base, digamos, es el arroz. Sí, arroz y curry y pan. Arroz, por ejemplo, curry y pan. Gente sientan en mesa para comer, entonces siempre nos recomendamos que, mira, vosotros pidáis este plato de curry y pidáis este de arroz y este de pan. y así disfrutar nuestra comida. Bien, se utilizan también mucha variedad de especias, ¿no? Sí, tenemos unos más o menos, puede ser ahora, de momento en nuestra cocina, puede ser unos ciento y pico de especias. Ciento y pico de especias, sí, ¿no? Solo en un restaurante, pero si hablamos de todo que usan, ¿sabes? Ciudades, hay diferentes gases, lo usan diferentes platos, también hacen diferentes platos. Ellos tienen muchas más variedad de especies y para nosotros más profesional, entonces tenemos poco, digamos. Entonces, imaginaos, habrán muchos, que más de 500 especies. Ya, el secreto está en saberlas combinar, en saberlas mezclar, ¿no? Es el muy importante. Si una persona, un cocinero profesional, si está en cocina, lo sabe cómo es. Cumino, solo usar cumino no significa nada. ¿Cómo estás usando coriander, cilantro, cumino, pimienta negra? Hay muchos nombres, yo no me acuerdo ni en inglés ni en el castellano poco. Sí, sí, comino, cilantro. Entonces, hay muchísimas conocidas, sí. Tienen que saber. Sí, ¿qué pasa? Si usas una cuchara de comino, tú te vas con dos cucharas de cilantro en polvo, con el cilantro, y ahí tendrás diferentes platos, ¿sale? Tiene que ser siempre una cantidad de especias para traer siempre mismo calidad de plato. El mismo gusto, mismo sabor y plato. Claro, claro, claro. Cambia muchísimo dependiendo de la cantidad que usted ponga de cada especie. Fuego, ¿no? Lento, ahora después especies, una parte, otra parte. Y alto fuego, ¿cómo lo haces? Si alto fuego haces comida de más rápido, cocina, pero gusto no va a tener mismo. Claro. Tiene que ser fuego siempre lento y bien movido, mezclando y cocinando. ¿La soja también se utiliza en tanto? Sí, la soja también la utiliza. Laurel. Laurel, cardamón, cinnamon stick, ¿no? Clavos. Eso sí, muy bases. Eso todas comida indio-nepalí tendrán, porque sobre nuestra cultura Nepal e India son parecidos, ¿vale? Nuestro idioma, nuestra cultura, digamos hindú, que dicen gente hindú, es la religión, y es el, parece el mismo. Y nosotros que comemos en Nepal e India son mismos, porque compartimos muchas similaridades sobre cultura, religión y comida. Bien. Eso. Todo, me imagino que se utiliza mucho el wok, ¿no? El wok, el vapor, el sistema, también, sí. El sistema de cocinar también. Verduras, sí. Y wok, tipo de hervir, es el mejor para hacer verduras. Y restos para hacer curry de pollo o cordero o gambas, siempre preparamos una cantidad de, por ejemplo, 2 kilos de pollo, preparamos, significa cocinamos con ajo, jengibre, con especio, con tomate, solo para el sabor que viene con el pollo. Y después, cuando clientes piden platos, y ya cambiamos su gusto, quienes que piden. Nosotros habitualmente gusta al europeo, gusta al español, gusta al ibicenco la comida que ustedes preparan, la comida indio-nepalí. Creo que sí, porque por eso nosotros, por Miro, somos todos cocineros de otro restaurante. Ajá. Entonces nos vimos, clientes sí que les gustan, pero no saben sobre esta comida. Hay que descubrirlo comida, entonces. Nepalí, hay que descubrirlo. Entro en Europa desde Inglaterra, gente, cuando colonizaron a India, desde allá sí que entro aquí. Pero aquí poca gente lo sabe sobre nuestra comida. Y cuando una vez prueban, hay gente que no le gusta, hay clientes, bueno, no convenció. Pero muchos sí que le gustan. Entonces nuestra idea desde otra cocina, cuando somos cocineros, salía idea, a ver, vamos a ver nuestro restaurante. Y nuestra manera, entonces, abrimos por mi restaurante a Santa Eulalia. Desde ahí, y, más o menos ya clientes lo saben cómo funcionamos en Santa Eulalia. Desde ahí me inspiro más y vamos a darle otro mejor servicio en Ibiza Ciudad. Por eso abrimos otro restaurante Katmandú 2. Si así vamos bien, en el futuro puede ser Katmandú 3. Ah, muy bien. Estupendo. Entonces, espero que le gusten al cliente. Muy bien, estupendo. ¿Cuánto tiempo llevan en Ibiza? Ibiza, un año y medio. ¿Un año y medio? En un año y medio han hecho ustedes mucho trabajo, entonces, Sí, bueno, estamos muy bien. Estamos muy bien. Pues a ver si en estas Navidades los ibicencos, la gente que pasa aquí las vacaciones, o bien la gente que nos está escuchando, pasan por la calle Canarias. ¿Qué número de la calle Canarias? Calle Canarias, número 28. Número 28. Pasan por, o pasamos por el restaurante Katmandú y descubrir las delicias de la cocina indio-nepalí, y podemos combinar ese arroz, ese pan, ese curry, para descubrir ese sabor tan rico, tan inmenso que tienen esas especies mezclado con esas verduras, con ese pollo, con esas gambas, y podemos descubrir un sabor más, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Toya. De verdad que pasaremos por el restaurante Katmandú para saborear sus especialidades. Díganos una especialidad de su restaurante. ¿Qué nos sugiere? Mira, sobre más vendido o más que la gente le gustan. Que no pique, mira, que no pique mucho. Mismo, que lo no... digo, ¿vale? ¿Perdón? Más o menos hay platos más vendidos y los que le gustan mucho. Sí, lo más, ¿vale?, solicitado, lo más solicitado. Por ejemplo, tikka masala, una vez vienen en el restaurante, van a acordar, si una vez prueban tikka masala, korma, katmandú karai, pollo al mantequilla, arroces aromáticos, pan caseros, pan nan indios y postres caseros. Que tenemos todo postre que tenemos son caseros. Muy bien, estupendo. Pues lo probaremos, sí, lo probaremos todo ya. Nada, muchísimas gracias. Y nada, os espero y esta Navidad y Nochevieja. Muy estamos bien. Abiertos todos los días, ningún día cerramos. Perfecto. No le digo yo de ir a tomar, no le digo yo de ir a tomar chocolate con churros. Por supuesto no. Eso no. Muy bien. No. Eso no, eso es otra especialidad, ¿verdad? Bueno. Eso es distinto, yo estoy de aquí. Muy bien, pues. Bueno, diferente, pero diferente concepto, bueno también. Muy bien. Alguna vez, cambiar sabor, cambiar gustos. Claro que sí, sobre gustos dicen que no hay nada escrito, es una frase muy española. Muchísimas gracias, Toya. Gracias. Muchas gracias, Maribel, y nos esperamos a vosotros. Por supuesto. Muchas gracias, felices Navidad. Y feliz, bien, noche vieja. Felices fiestas. Feliz año nuevo. Gracias, un abrazo. Venga, gracias. Buenos días. Adiós.